Voy a tener un mundo a la medida, donde tú y yo seremos soberanos. Una pequeña encantadora isla de eternas primaveras y veranos, bajo el ardiente sol de las pasiones, que será nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones, velaremos por el ponte y empeño. La tierra del fuego será mi magia, por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. Ey, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Ay, gozaremos. Ey, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Cantaremos. Ey, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Ay, ey, ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parados. Yo vestiré tu cuerpo con caricias y adornaré con orquídeas tu pelo, bajo el ardiente sol de las pasiones crecerá nuestro amor fuerte y risueño. Y sin otras tareas y ocupaciones, velaremos por él con fe y empeño. La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance, y con el color de nuestros sueños pintaré el cielo azul brillante y cantaremos. Ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Ay, gozaremos. Ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Ay, cantaremos. Ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Bailaremos. Ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parada. Ay, bendito. Ey, ey, ey, ya, en nuestra isla parados.